por ahí apareció, digamos, públicamente como que fue sorpresiva o por lo menos contradijo lo que había dictaminado la famosa encuesta, porque aparecía dentro de los tres precandidatos como el que menos medía. Sin embargo, esto ya habíamos planteado la semana pasada, que la encuesta, cuando se encargó, ninguno de los tres estaba demasiado convencido de que su dictamen fuera inapelable y que la situación se iba a definir en la rosca política y en los posicionamientos internos y las alianzas que se pudieran tejer. Que quedara Cronenberger como candidato no fue del todo sorpresivo si se analizan algunos elementos. El primer elemento que hay que tener en cuenta para explicar por qué quedó Cronenberger como el candidato de los radicales es que de los tres, en principio, tenía un activo a partir de que era el único que nunca había sido candidato del radicalismo. Tanto Torroba como Marino habían sido ya candidatos y habían perdido en dos oportunidades. Cronenberger era el único que podía mostrar que tiene esa posibilidad de competir por primera vez. En segundo término, de los tres era el más decidido a no dar marcha atrás y ir hasta las últimas consecuencias. Esto tiene que ver con la famosa postergación del año 2009, cuando el resto de los sentados en la mesa del radicalismo lo postergaron para darle lugar a un dirigente del campo como Ulises Forte, que medía bien a partir del conflicto que habían tenido con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, medía bien y los radicales lo subieron a la candidatura por esa situación, postergando a Cronenberger. Esa herida no había quedado cerrada, por lo tanto Cronenberger estaba esta vez dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, algo que también le terminó jugando a favor. Un tercer punto, la encuesta no servía y Cronenberger solamente se iba a bajar si había un resultado inapelable, es decir, si le daba 10 puntos abajo de uno de los otros candidatos. Esto Cronenberger ya sabía antes que se encargara la encuesta de poliarquía, sabía que esos números no iban a dar ese resultado, porque no ninguno es inocente y tenían algunos sondeos previos. ¿Cómo se explica la declinación de Juan Carlos Marino y su enojo posterior? En principio, Marino apostaba a que la billetera intimidara a los otros dos candidatos y se terminaran bajando. Eso no se produjo por esta situación que ya hablamos, por lo menos en el caso de Cronenberger. Y después apostaba también a que los contactos en el gobierno nacional de un operador, un monje negro del radicalismo desde hace muchísimos años como Cotino Siglia, le permitieran encaramarse en la candidatura. Esto tampoco funcionó y nadie se bajó a partir de una orden que llegara desde el gobierno nacional. Por otra parte, digamos, ante el enojo y la encerrona de Marino en esta situación, había otra situación, otro tema que jugó a favor de Cronenberger. Torroba nunca estuvo convencido de ser el candidato radical. Llegó hasta esta situación más que nada empujado por los hombres de su sector que necesitan posicionarse para negociar lugares en las listas una vez que se conformen las listas de unidad. El resultado de la encuesta lo posicionó bien, dejó a sus hombres con buenas posibilidades de reclamar lugares y estaba el objetivo de máxima de Torroba estaba cumplido, nunca estuvo convencido de ser el candidato. Además, una situación cierta es que Torroba no podía unir a todos los radicales detrás de su candidatura por una enemistad que viene de larga data, por ejemplo, con la familia Verongaray, que es uno de los sectores del radicalismo, el sector celeste, está encabezado por Verongaray. Además, Torroba, desde hace un tiempo, no disimula el entendimiento, la buena onda que tiene con Cronenberger. Esto terminó siendo un movimiento de pinzas que encerró a Marino y tuvo que declinar su candidatura, no sin enojo. Marino lo presentó como un gesto de para la unidad, en realidad se vio bastante forzado por esta situación que estamos describiendo, y prueba de esto es que en la conferencia en la que se presentó la candidatura final de Kronenberger, brilló por su ausencia la Marino, el único representante de su sector que estaba es el presidente de la convención, Mauricio Agón, que tenía una cara de muy pocos amigos, algo que evidenciaba que se llegó a un candidato único, no como un gesto de grandeza, sino en esta situación de tirantez. Definida la candidatura de Kronenberger, hay que ver qué va a pasar ahora en las próximas horas, porque no queda demasiado tiempo. Todo parece encaminarse a una interna con el Colorado McAllister. Esa interna seguramente es pareja, y hasta ahora en las conversaciones ninguno de los dos está dispuesto a bajarse por el momento. Kronenberger le ofrece el segundo lugar a McAllister, McAllister le ofrece el segundo lugar a Kronenberger. Una de las hipótesis que podemos manejar es que muchas veces una interna bien encaminada une o deja menos heridas que un arreglo que mete los recelos y las desconfianzas debajo de la alfombra. Por lo tanto, es muy probable que el Frente Cambiemos, que se va, a pesar del poco diálogo institucional que ha habido hasta el momento, se va a terminar conformando el próximo 10, el lunes 10, decíamos entonces que lo más probable es que se encaminen hacia una interna entre estos dos candidatos, Kronenberger por los radicales y McAllister por el PRO. Esta disputa va a terminar decidiendo quién es el candidato a gobernador, y hay un arreglo ya tácito, prácticamente que se ha explicitado en las pocas conversaciones que ha habido entre los dirigentes radicales y del PRO, es que en el resto de las candidaturas de la grilla va a haber algún tipo de arreglo. Esto pasa, por ejemplo, que está prácticamente ya confirmado que en aquellas comunas, aquellas municipalidades donde actualmente gobierna la Unión Cívica Radical, no va a haber internas. El candidato a intendente va a ser el intendente radical o el dirigente radical que esté mejor posicionado, y se van a abrir las listas para que se cuelen algunos dirigentes del PRO. Esas son más o menos alrededor de 15 intendencias que primaría este criterio. Donde gobierna el Partido Justicialista, donde hay intendente justicialista, la idea es que el hombre o el mujer o la mujer mejor posicionada sea el candidato, y después se repartan los lugares. Por ejemplo, está claro que en General Pico, que donde gobierna el PJ, el mejor posicionado hoy es el legislador nacional Martín Maquieira. En ese caso se evitaría la interna y el candidato sería el hombre del PRO. En las comunas que la situación sea al revés y haya un dirigente radical que mida mejor, el candidato va a ser el radical y las listas se van a integrar, se van a repartir entre los dos entre los dos partidos. De todos modos, está claro que ese va a ser un criterio general, pero también primarán los acuerdos locales más allá de la bajada de línea que baja desde las cúpulas de los dos partidos. Gustavo, finalmente, sí. Sí, no, simplemente preguntarte, ¿esto es funcional a Cambiemos? ¿Salió ganando en este caso McAllister con estas movidas de piezas? Mira, no, eso es bastante subjetivo y opinable. No creo. McAllister está decidido, es el candidato del gobierno, y en una disputa mano a mano, por ejemplo, el caso de Marino tiene si bien es un poco más conocido que Kronenberger, también tiene una imagen más negativa que Kronenberger. Esto significa que el candidato radical, si se unen todos los sectores y trabajan, tiene mayor terreno para crecer en los votos, tiene mayor terreno para crecer. La ventaja del radicalismo es que tiene mayor territorialidad, tiene más estructura que el PRO, claro. Y mientras que el PRO es, digamos, maneja los nuevos estilos de la política, digamos, tiene más presencia en las redes sociales y tiene otro estilo de hacer campaña. Habrá que ver cuál de los dos termina primando. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Kronenberger es un político tradicional, bien del interior de la provincia y con un poco más de experiencia ejecutiva que McAllister. Ese sería un poco el perfil de Kronenberger. Mientras que McAllister es un candidato que viene de afuera de la política, es, digamos, el hecho de haber sido futbolista y más conocido es su activo más importante en una campaña, tiene el manejo, la presencia en las redes sociales y está más ligado, McAllister es casi más porteño que pampeano, digamos, está más ligado casi, a Buenos casi. Aires que a la provincia, mientras que Kronenberger es del interior profundo, si lo podemos decir así, de La Pampa. En cuanto a la experiencia de gestión, McAllister tiene mucho menos gestión y la de su paso por la Secretaría de Deporte ha dejado algunos flancos débiles, digamos, ha sido más bien pobre la gestión que ha tenido en deportes. Por ese lado, podría sacar algún tipo de ventaja Kronenberger. De todos modos, se avizora, digamos, un horizonte bastante parejo en esa elección. En su momento, cuando McAllister fue a una interna legislativa con Marino, con el senador Marino, Marino le ganó a McAllister por 2 puntos porcentuales de diferencia. O sea, ya en aquel momento la elección entre el PRO y el radicalismo fue muy pareja. En este caso, creo que la situación es similar. McAllister está mucho más instalado que en aquel momento, pero también puede recibir algún coletazo de la crisis económica, política y social en la que ha metido su jefe político, el presidente Mauricio Macri, a su partido. O sea, por ese lado puede recibir algún tipo de voto castigo. Así que es bastante, creo que es un final de bandera verde en esa interna. En cuanto a la orientación ideológica que tendría cualquiera de los dos candidatos, ahí no hay demasiadas diferencias. Está claro que son muy parecidos, que los dos van a estar identificados con Cambiemos, que van a apoyar el rumbo que tiene el gobierno nacional y que representan una opción política de derecha y que no se va a desmarcar del neoliberalismo imperante en este momento. Complicada la situación para los radicales, sobre todo pensando desde aquella última reunión de la convención de Entre Ríos a hoy, parece que siempre están siendo furgón de cola y en este caso no ha sido muy diferente. Gustavo, muchísimas gracias por tu análisis. Perfecto, Mauro, un abrazo, saludos y saludos a toda la audiencia también. Hasta luego. Gustavo Silvestre pasó por Señal que Cabalgamos. Nosotros seguimos hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Kermés. Señal que Cabalgamos, sábados de 9 a 11 por Radio Kermés 106.1.